Las horas y los días pasan lentos porque tú no estás. La vida se me torna insoportable cada día más. Qué trampa hizo el destino traicionero, te alejó de mí. ¿Qué puedo hacer ahora? Yo estaba acostumbrado a ti. Vuelve, vida, vuelve, por favor. Este es tu lugar, este es mi lugar. Y si faltas tú, nada quiero amar. Este es el lugar. Cuando llueve con tristeza vuelvo a recordar que bajo la lluvia con locura te gustaba amar. Tu cuerpo mojado dulcemente se pegaba a mí. No sé cuántas veces nos hicimos el amor así. Vuelve, vida, vuelve, por favor.